hasta qué grado usted siente que Dios está involucrado en su vida. Cuando usted sigue la dirección de Dios y Él suple sus necesidades cotidianas, ¿se debe a la providencia divina o solo a la coincidencia? Pues hoy, en nuestro estudio bíblico de Momento Decisivo, el Dr. Jeremiah nos comparte sobre cuánto Dios se preocupa por nosotros y cómo dirige a los suyos cuidadosamente. Siga con nosotros en esta serie emocionante sobre la vida de Ruth, titulada Ruth, Romance y Redención, para ver cómo Dios suple las necesidades de Ruth y le protege en la senda que preparó para ella. Y ahora, presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción a nuestra lección, Cuando Dios dirige. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Es un honor para nosotros presentarles estas enseñanzas de la Palabra de Dios cada día en Momento Decisivo. Como dijo nuestro locutor, estamos estudiando el libro de Ruth en el Antiguo Testamento, una historia emocionante sobre una mujer que dejó su cultura y su tierra para servir a Dios. El título de nuestra lección de hoy es Cuando Dios dirige, y es un recordatorio para nosotros que aún cuando no estemos conscientes de ello, Dios está activamente involucrado en nuestras vidas, y al mirar hacia atrás en nuestra vida, vemos las huellas de Dios en todas partes. Hoy veremos cómo Dios tomó una parte activa en la vida de Ruth para realizar su plan y suplir para sus necesidades. Antes de comenzar la lección, quiero recordarle que todos los mensajes que usted escucha aquí, en Momento Decisivo, están disponibles en discos compactos. La primera vez que escuchamos un mensaje, es muy difícil captar todo lo que se presenta, pero con un disco compacto, usted puede repasar las enseñanzas y también compartirlas con sus amigos y seres queridos. Le daremos más detalles sobre cómo solicitar los discos compactos al final de este programa. Bien, abran conmigo sus Biblias ahora al primer capítulo del libro de Ruth para comenzar nuestra lección. Estamos estudiando la providencia de Dios en la vida de una mujer llamada Ruth. Hoy vamos a avanzar hasta el principio del capítulo 2 mientras vemos cómo Dios intervenía en la vida de ella. Una de las cosas que más me ha impresionado recientemente al estudiar la Biblia es cuánto nos relatan las Escrituras sobre personas que se hallan en problemas. A veces, cuando oigo a los creyentes hablar sobre los retos que enfrentan en sus vidas, como si fueran totalmente inesperados o diciendo que no comprenden cómo estas cosas pueden ocurrirles a ellos, pienso que si tan solo volvieran a las Escrituras, no se sentirían solos. En toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tenemos el registro de hijos de Dios que enfrentaron problemas. Nunca me he tomado el tiempo para averiguar el porcentaje de historias bíblicas que tienen problemas como parte de la historia, pero alguien debería hacerlo alguna vez, porque sería una gran sorpresa para todos los hijos de Dios, estoy seguro. Los problemas y las dificultades son parte de la vida. No debería sorprendernos que nos salgan al paso en nuestras vidas en cierta medida. Algunos de ustedes tal vez piensen que los pastores no tienen problemas y que los predicadores no tienen dificultades. Alguien me envió hace poco una de esas listas extrañas de cosas que caen bajo la categoría «Usted sabe que todo se ha acabado, pastor». Cuando, al regresar de vacaciones, usted encuentra el nombre del predicador invitado en su buzón de correos. Cuando la iglesia está a punto de dividirse y ninguno de los partidos lo quiere usted como pastor. Cuando los confinados en el hogar corren las cortinas y pretenden que no están en casa cuando usted va a visitarles. Cuando su madre cambia de membresía a otra iglesia. Cuando le dicen que Dios le está llamando a usted al campo misionero en el extranjero. Ya. Cuando se le pide que haga el papel del burro en la cantata de Navidad. cuando su congregación obliga a los miembros del comité de búsqueda de pastor a vestir de saco y cilicio y a pedir disculpas públicamente. Cuando usted llega a la iglesia el lunes por la mañana y encuentra que han cambiado todas las cerraduras. Todas estas cosas le dirán que usted se halla en problemas, si usted es pastor. Ojalá que ese día nunca llegue para mí. Los problemas son parte de nuestra experiencia, ¿no es así? Problemas son la trama del libro de Ruth. ¿No lo hemos descubierto ya? Ruth es un personaje que hace su entrada tardíamente en la trama. La historia empieza cuando Noemí y Elimelec, con sus dos hijos, fuera de la voluntad de Dios, salen de Belén, el lugar de la provisión divina, y se van a Moab durante un periodo de hambre, porque no confiaron en que Dios les cuidara en donde estaban. Mientras estaban en Moab, su mundo se derrumbó. Los hijos se enfermaron y se murieron. El padre, Elimelec, también murió. Los hijos, antes de morir, se habían casado con mujeres del lugar. Cuando esos 10 años de estar lejos de Dios llegaron a su conclusión, lo único que quedaba era Noemí, la madre de la familia, y Ruth, una de las nueras, que ahora estaba afligida por la muerte de su esposo. Como ustedes saben, por lo que hemos estudiado ya, Noemí y Ruth decidieron regresar a Belén porque habían oído que el hambre había pasado. Noemí nunca había olvidado lo que era vivir bajo la bendición de Dios y quería volver a casa. Como el hijo pródigo, había estado en un país lejano y había estado ahí por demasiado tiempo. Y era tiempo de regresar. Al principio, Ofra y Ruth fueron con ella, pero luego Ofra decidió quedarse en Moab. Pero Ruth había llegado a conocer a Jehová Dios de alguna manera que no sabemos y mediante su asociación con su suegra. Así que decidió acompañar a Noemí, que regresaba a Belén. Como lo vimos en el mensaje pasado, ahora ya han llegado a la ciudad. En la lección de hoy vamos a ver lo que ocurre cuando Dios dirige, cuando damos los pasos de fe y hacemos lo que Dios nos dice que hagamos, cuando incluso la evidencia sería contraria, pero hacemos lo que Dios nos dice que hagamos. ¿Qué nos ocurre en el proceso? Desafortunadamente, cuando nos vemos frente a este tipo de decisiones, nunca sabemos qué habrá en el futuro mientras no demos el paso. Me recuerda el episodio del Antiguo Testamento cuando los levitas llevaban el arca del pacto. Cuando el Señor iba a abrir el mar para sus hijos, les dijo que el mar se abriría solo cuando los levitas pusieran sus pies en el agua. Tenían que mojarse los pies antes de que el agua se abriera. Así es también para nosotros en la vida. Cuando Dios nos dice que hagamos algo que parece más bien extraño o imposible, antes de que podamos ver la provisión de Dios en nuestra vida, tenemos que dar ese paso de fe que es tan gran desafío. Muchos lo hemos hecho. Tal vez todos los hijos de Dios hemos, en un momento u otro, dado un paso de fe sin saber lo que nos guardaba el futuro. Elogiamos a Ruth por su valor, pero Ruth era de carne y hueso como nosotros, y estoy seguro de que al dejar atrás Moab, que era todo lo que había conocido en su vida, acompañando a Noemí en su regreso a Belén, tenía los mismos pensamientos y aprensiones que usted o yo tendríamos si hubiésemos estado en su lugar. Pero ella estaba a punto de descubrir que cuando uno confía en Dios, descubre que Él es un Dios en quien se puede confiar. Noten primero la provisión de Dios para Ruth. La provisión de Dios para Ruth empieza literalmente en el versículo 22 del capítulo 1, en donde leemos: así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera con ella. Volvió a los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Veamos el primer aspecto de esta provisión, el lugar de la provisión de Dios para Ruth, Belén. Ruth 1.22. El lugar de la provisión de Dios, según el versículo 22, era su lugar de residencia original. Desde ahí fue que Noemí empezó a alejarse de Dios. Volvió al lugar que sabemos que era muy significativo porque el mismo nombre de la población, Belén, quiere decir casa de pan. Ella había vuelto al lugar en donde estaba la provisión de Dios para ella. No podía conocer la provisión de Dios plenamente en el país lejano. Había vuelto al lugar en donde estaba la bendición de Dios. Recuerdo haber leído hace algún tiempo que uno de los retos para todos nosotros como hijos de Dios es quedarnos bajo el flujo de la bendición de Dios. Cuando nos movemos fuera del flujo de la bendición de Dios, quedamos librados a nuestros propios recursos. Uno de los más grandes desafíos para todos nosotros es asegurarnos de permanecer en la voluntad de Dios. Cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios, podemos contar con su provisión para nosotros. Cuando hacemos lo que se nos antoja, a veces se nos deja vagar por el desierto y buscar la provisión por nosotros mismos. El lugar de la provisión de Dios para Ruth era precisamente Belén. Pero noten también que hubo un momento en particular en que Dios ordenó que su provisión tuviera lugar. El periodo de la provisión de Dios, la siega de la cebada. En el versículo 22 se nos dice que ellas llegaron a Belén en el tiempo de la cosecha de la cebada. En Israel la cosecha de cebada y trigo ocurrían en abril, mayo y junio. Noemí y Ruth regresaron en un momento muy importante cuando Dios bendecía de nuevo a su pueblo. La casa de pan, Belén, era el centro de provisiones de alimentos para la región y ahora el cultivo del grano había recibido de nuevo la bendición del Todopoderoso. El hambre había pasado, Dios había enviado las lluvias y la tierra había producido una buena cosecha. Y Ruth y Noemí regresaron a Belén en ese preciso momento, justo en plena siega de la cebada. Fue el mejor momento para regresar. Era la primavera, la temporada de un nuevo comienzo para toda la ciudad. Alexander White, gran predicador de una generación pasada, a menudo le decía a su congregación de Edimburgo que la vida cristiana victoriosa es una maravillosa serie de nuevos comienzos. ¿No se alegran por eso? Me encanta ese pensamiento de que la vida del creyente que vive en comunión con Dios es una serie de nuevos comienzos con Dios. No es algo que uno obtiene y ahí se estanca y ahí se queda. Cada vez que usted da un paso, Dios está dándole una oportunidad para comenzar de nuevo. Usted mira hacia atrás y ve que hay un periodo del fin de un capítulo de la vida, pero gracias a Dios, Él nos ha dado la oportunidad de empezar de nuevo. Lo que hemos aprendido al estudiar el libro de Jonás es que Dios es el Dios de la segunda oportunidad. Aquí tenemos a Noemí, regresando en la primavera, cuando la bondad de Dios está presente por todas partes. Es casi simbólico de lo que ocurre en su vida y en la vida de Ruth. Ellas acaban de dejar las tumbas recién cubiertas de sus seres queridos, la memoria de toda la enfermedad, desaliento y muerte, y su regreso a este lugar que significa tanto para ellas y en un momento de bendición. Noemí está a punto de empezar de nuevo con Dios y se nos recuerda que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Como viuda, como su nuera, ella regresa en el momento preciso. Así que el periodo de la provisión de Dios es la siega de la cebada. Noten, en tercer lugar, a la persona incluida en la provisión de Dios. La persona de la provisión de Dios, vos. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando Dios provee, la mayoría de las veces lo hace por medio de alguna persona? ¿Sabían ustedes que Dios hace su mejor obra por medio de personas? ¿Lo sabían? A veces simplemente estamos esperando que Dios nos fulmine con un rayo, pero no. Al mirar alrededor nuestro y ver lo que Dios está haciendo en su mundo, lo que descubro es que cuando Dios obra en mi vida, por lo general lo hace por intermedio de alguien, alguna persona o algún grupo de personas. Cuando Dios hace su obra en la vida de alguna persona, a menudo le usará a usted como su instrumento para obrar en la vida de esa persona. Y en la vida de Ruth hay un hombre que está a punto de aparecer en el relato. Este hombre va a ser la persona especial que Dios provee para Ruth. Leemos en el versículo 1 del capítulo 2. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boaz. Uno de los comentaristas que consulté dice que, a diferencia de la mayoría de historias de detectives, esta narración revela el secreto de la trama desde el mismo comienzo, para que no tengamos que esperar hasta el final para saber cómo termina la historia. En este punto de la historia, ni Noemí ni Ruth tenían la menor idea de que a poca distancia de su casa vivía un hombre de gran influencia y riqueza que también era pariente del finado esposo de Noemí, Elimelec. En este lugar en particular en que estamos en la historia, ni Ruth ni Noemí lo saben. Pero la historia nos cuenta eso, para que cuando los sucesos empiecen a desenvolverse, podamos entender lo que ocurre. Ruth y Noemí han regresado a Belén. Hasta ahora no saben en cuanto a vos, pero la historia lo introduce para que nosotros observemos lo que ocurre.